Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. Conduce Omar Gómez Sánchez. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. ¿Qué tal, amigos? Estamos dándole la bienvenida una vez más al programa del Defensor del Pueblo de la Nación. Exactamente hoy en su edición número 716, saben ustedes que semana a semana llega a más de 200 radioemisoras distribuidas por todo el país, desde La Quiaca hasta Ushuaia. Y si hay una temática que es cara a las funcionalidades, a las responsabilidades que tienen los defensores del pueblo, ella es la de que hacer cada vez más cierto y sostenerlo de que los derechos sociales son derechos humanos. Esto lo decimos porque estamos rescatando un texto muy valioso que ha llegado a nuestras manos en estos días. Se trata de un libro que se llama Igualdad Desatada, la exigibilidad de los derechos sociales en la Constitución Argentina, y que suscribe el doctor Horacio Etzichugui, que es doctor en Derecho y Ciencias Sociales, profesor de la Universidad Nacional de Córdoba, y está en línea, y le agradecemos mucho este contacto. ¿Cómo está, doctor? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Encantado, Omar. Gracias por invitarme. No, al contrario. Bueno, vayamos por el principio. ¿Cómo llega usted a centrar esfuerzos, conocimientos, investigaciones en torno a un tema que es tan caro como que la Constitución prevé tantas cosas que no se cumplen? Bueno, efectivamente, como usted se imaginará, cuando uno es estudiante de Derecho, yo estudié en la década del 90 en la Universidad de Córdoba, lo primero que a uno le impacta es, habiendo vivido incluso como un chico la recuperación democrática, la vuelta de la Constitución, el ver en la Constitución cláusulas muy avanzadas, muy interesantes, que aseguran derechos a los trabajadores, derecho incluso, por ejemplo, a la participación en las ganancias de las empresas, derecho a la seguridad social, derecho al trabajo, a la protección contra el desempleo. Bueno, y viviendo en los 90, como le decía, como estudiante, este encuentro con la Constitución, lo primero que me llamó la atención fue ver este incumplimiento generalizado de la Constitución en estas cláusulas de los derechos sociales. En esa época se hizo la reforma del 94, que incorporó más derechos a través de los tratados de derechos humanos, y entonces, creció muchísimo esta curiosidad, este interés mío por decir qué es lo que pasa acá, qué tienen estos derechos que los gobiernos de aquella época y otros se han sentido libres para no cumplirlos, ¿no? Entonces, ya desde el año 2000 más o menos, apenas recibido, me dediqué en mis trabajos de investigación, con los que empezaba, y después en mi tesis de doctorado, y después como investigador de CONICET, que es donde estoy ahora, además de enseñar en la facultad, a trabajar sobre estos derechos, ¿no? Y a ver, a entrar en una discusión muy interesante, que es la que uno tiene que dar para contestar a una serie de argumentos y de teorías que se han armado a lo largo de todas estas últimas décadas para decir que esos derechos sociales no son derechos, o si lo son no se deben cumplir inmediatamente, o que, bueno, queda en manos del gobierno decidir cuándo. Bueno, este libro que usted dice y que ahora le ha llegado a usted, lo hemos publicado por la editorial de la Universidad de Córdoba hace muy pocas semanas, es el resumen de ese trabajo, ¿no es cierto?, del trabajo de discutir a favor de que los derechos humanos son, los derechos sociales, digo, son derechos humanos y son exigibles. Tal cual. Y vayamos por parte, porque es tan rica y tan amplia esta experiencia que usted ha hecho y ha volcado, ha condensado en este libro, que abre muchos muchos espacios posibles de diálogo y de análisis. Pero empecemos por el principio. ¿Cómo entender, desde el terreno llano del conocimiento común, que la Constitución albergue y tenga en sí mismo un cuerpo de derechos sociales que no logran salir del espacio discursivo, es decir, siendo que la Constitución, uno imagina, es el máximo organismo rector posible para que el poder político, por ejemplo, se ciña y lo cumpla. ¿Por qué hay un discurso en una dirección y una realidad fáctica en otra? ¿Qué es lo que está sucediendo? Bueno, creo que esto vale la pena decirlo, sobre todo para la gente que nos esté escuchando y que tenga, como digo yo en clase siempre, la suerte de no ser abogado, que se haya salvado de ser abogado. Creo que es una cosa común, una perplejidad común que tenemos, que hay, al decir, bueno, la ley garantiza esto y no se cumple, o hay un derecho y no está en la práctica. Acá hay que acordarse siempre que los derechos y las leyes son los que nos marcan lo que se debe hacer. Claro. Y entonces es muy frecuente, es muy lógico que la práctica, tanto de los gobiernos como de los individuos, de las organizaciones, etcétera, bueno, a veces coincide, a veces no. Pero, ¿en dónde hace una diferencia tener un derecho? O sea, ¿por qué finalmente es importante? Porque cuando no se cumple, uno tiene un argumento con el cual reclamar. Uh-huh. Entonces, evidentemente no todos los derechos humanos se cumplen, no solo los derechos sociales, ¿no es cierto? Hay derechos, el derecho a la vida, el derecho incluso a la libertad de expresión a veces puede estar limitado, el derecho a la participación en política puede tener algún impedimento, pero lo importante es que si nosotros reconocemos que son derechos, entonces podemos decir, esto que está pasando no está bien, esto que está pasando no es justo, esto que está pasando es inconstitucional, y nos permite entonces pararnos frente al gobierno o a quien viole los derechos, a veces pueden ser particulares también, y decir, acá hay una conducta que es inaceptable, que es antidemocrática, y ese es el punto de apoyo que nos dan los derechos en la discusión política, en la discusión democrática. Por eso para mí era tan importante un paso antes de ir a la práctica todavía, era defender que estos derechos sociales son derechos y que son exigibles, ¿no? Estábamos todavía en esa discusión. Tal cual. Pero esto alienta de algún modo la pregunta que sigue, que es, ¿estamos en presencia de una debilidad de tipo congénita en la capacidad de reclamar por esos derechos, sabiendo que son exigibles? ¿Cuáles son los mejores caminos? ¿La política, como expresión totalizadora de ese derecho a la exigencia, está fracasando porque juega para el otro bando? ¿Qué piensa usted? Creo que los derechos se pueden hacer valer por dos o tres caminos, ¿no? que supongo que todos nos imaginamos. El primero es el del reclamo ciudadano, político, lo que uno podría llamar acción política en un sentido muy amplio, que va desde llamar a las radios para quejarse hasta hacer una manifestación, una marcha, armar una asociación civil, una organización de gente que pida, ¿no es cierto?, por ciertos derechos. Esto tiene y ha tenido un impacto grande en los últimos años en la Argentina en distintos temas. Yo creo que todos podemos recordar casos de instancias de movilización política, de organización, que funcionaron bien. Yo siempre creo que, por ejemplo, el avance que lograron las personas gay, por ejemplo, los colectivos que se llaman de la diversidad sexual en los últimos 15 años, fue un triunfo muy grande, fue un triunfo político de la movilización hasta lograr algo que hace 15 años era imposible de imaginar, que era el matrimonio igualitario. Es cierto. Esto se logró por la vía de la presión y la negociación política y la movilización. Hay otros casos, ¿no es cierto?, que uno puede pensar. La otra vía importante es la vía judicial, que acá sí tenemos que pararnos en defender que son derechos, y una vez, digamos, habiendo argumentado bien esto, tenemos con qué recurrir a la justicia, y yo hasta me animaría a decir que la acción ante la justicia, el pedido ante la justicia, es otra forma de acción política. Uh-huh. Con reglas distintas a las que tienen la marcha en la calle o armar un sindicato o un partido político, pero en el fondo es acción sobre un poder del Estado, ¿no? Reclamarle a los jueces, si los jueces no nos dan la razón, apelar, ir a la Cámara y de la Cámara a la Corte. Es finalmente una acción política que tiene sí sus propias reglas, sus propias cartas de triunfo, digamos, y a veces los abogados pueden ayudar en eso, ayudando a ver cuáles son las vías, los caminos ahí. Yo creo que los derechos sociales, entre los que uno tiene que incluir el derecho a la salud, el derecho a la educación, a la vivienda, los derechos que tienen que ver con los jubilados, se han violentado mucho, y usted decía quizá hay una incapacidad para, ha habido una incapacidad para reclamar, y es posible, y me parece que han jugado dos elementos, ¿no es cierto? Uno, la fragmentación, la división de los distintos grupos que se ven afectados. Algunos son grupos que es muy difícil que se puedan organizar, ¿no? Pensemos en los niños y su derecho a la educación. Si no son los padres, por ejemplo, bueno, es muy difícil que los niños en sí mismos puedan organizarse y reclamar. Los jubilados han tenido también muchos problemas para organizarse, han tenido sus instancias, las famosas marchas que veíamos en la década del 90, pero es un colectivo también difícil. Sí. Los desocupados, los desempleados, tienen organizaciones mucho más débiles que los sindicatos de los trabajadores ocupados. Ese ha sido como un primer elemento, ¿no es cierto? El problema de la organización, de la dispersión de los afectados. Tal cual. El otro es, y esto lleva por supuesto a que sea difícil conseguir un abogado, si uno que opta por la vía judicial, etcétera. La otra cuestión es un trabajo, una dificultad que yo diría está en el plano de las ideas, o ¿no? Si uno le puede poner un nombre, diría un problema ideológico, que es una prédica, una especie de sentido común que está instalado de que muchas de las cosas a las que tenemos derecho por la Constitución nos han querido convencer que en el fondo hay que ganárselas. Ni más ni menos. Doctor Horacio Chichuri, ha sido un gusto enorme tenerlo en el programa del Defensor del Pueblo de la Nación. Omar, muchísimas gracias, y si me permitís quería decirle a la gente que nos escucha que el libro, la editorial de la universidad ha hecho una apuesta interesante, que es subirlo a internet para que todo el mundo lo pueda bajar gratuitamente. Uh-huh. Si ponen en el buscador en internet título Igualdad Desatada, muy fácil van a encontrar un sitio de donde bajarlo. Una ocasión estupenda para seguir esta conversación nuestra por otros caminos y profundizarlos. Muchas gracias. No te dejes discriminar. Lucha por tu propio lugar.